llevarte y hacerte el amor. Déjame tocarte. Tu cuerpo está pidiéndolo. Tú quieres ya al revés. Tú sabes que por ti me muero. Vente que yo aquí te espero. Tengo tantas ganas de ti que amarte es esencial. Me desespero si no estás aquí. Regresa. Tú sabes que por ti me muero. Vente que yo aquí te espero.